Martes 19 de julio. La iglesia, una fuente de vida. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Ezequiel capítulo 47, verso 9. La profecía de Ezequiel ilustra que donde fluye el río que viene de la iglesia de Dios, hay vida. Ezequiel capítulo 47, verso 10, añade al asombro de todo esto. ¿Qué cuadro extraño sería que un cuerpo de agua, del que se sabe que no tiene peces, pues nada puede vivir en él, de repente llegara a ser un lugar donde los pescadores echan sus redes porque hay abundancia de peces? El punto central es que gracias al poder de Dios que obra en su pueblo, la vida puede existir donde antes no existía. Donde Dios actúa, no hay situaciones desesperadas. Ningún grupo de personas está más allá de la redención. Ninguna herencia de un pasado trágico necesita condenarnos a un futuro entregado a la desesperación. La interpretación de la Biblia, tomo 6, página 328. La maravillosa gracia de Dios hace cosas asombrosas para todo el que la acepta. Este es el mensaje del Evangelio. Dios por medio de nosotros da esperanza a quienes están desanimados, desesperados, secos y moribundos, tanto espiritualmente como físicamente. Compara Ezequiel capítulo 47, verso 12, con Apocalipsis capítulo 22, versos 1 y 2. ¿Qué nos enseñan estos dos pasajes acerca del destino final de aquellos que son sanados y reciben vida de Jesús por medio de su iglesia? Ezequiel capítulo 47, verso 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Apocalipsis capítulo 22, versos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Algún día, el pueblo de Dios, incluyendo a los miembros de la comunidad que Dios ha sanado y revivido por medio de la abnegación de los miembros de la iglesia, estará en la tierra nueva, donde hay otro río que fluye del trono de Dios. Allí no habrá desiertos, ni sequedad, ni muerte. Mientras esperamos esa realidad bendita, Dios quiere que sus iglesias sean lugares donde los cuales fluyan sanidad y vida abundante hacia la comunidad. Quiere trabajar por medio de nosotros para revitalizar y transformar los desiertos, las depresiones y los mares muertos en nuestro territorio, trayéndoles vida abundante en Jesús. Juan capítulo 10, verso 10, que es el mensaje adventista holístico integral en una cápsula. El profeta Amós presenta un cuadro similar al de Ezequiel capítulo 47. Escucha Amós capítulo 5, verso 24. ¿Cómo se compara este cuadro con el papel de tu iglesia en tu comunidad? ¿De qué maneras tangibles tu iglesia es un río salvador en ella? Amós capítulo 5, verso 24. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo.